Desde el día en que te conocí, yo supe que tú eres para mí. Y bien, quiero expresarte que cuando te beso, me siento bien contento y te quiero hasta el final de mis días. Tu anhelo que tú estés siempre para mí. Cuando te veo, contemplo lo que eres y te quiero conmigo para siempre. Yo pienso que tú eres la razón de mi existir. Yo no me canso de mirar. Acariciarte, que siento que de mí eres parte. Tú tienes la llave de mi corazón, la guardaste y te di la razón. Esa es la razón de por qué tanto aprecio enamorarse así, no tiene precio. Dicen que yo soy un exagerado, a mí no me importa si estoy a tu lado. Yo me siento siempre conmigo. Mi amor por ti bajaría la nube. Cualquier cosa por ti no lo dude. La dicha yo tuve de conocerte y convertirme en genio para todo concederte. Por siempre voy a respetarte y amarte. Voy a impresionarte, no voy a fallarte. Voy a enamorarte todos los días de mi existencia y así demostrarte que en esto no hay competencia. Eres tú la dueña de mis sentimientos. Tú a quien yo amo y no le miento. Tú soy